están en un caso de ablación, son la hemorragia o la infección, ¿sí? Y no solo porque sea una ablación, sino en cualquier herida, así fuera otra parte del cuerpo, una oreja, un dedo, lo que sea, tienes esas dos complicaciones posibles, ¿sí? Lo de la hemorragia se puede dar porque en ocasiones, en el momento de realizar la práctica, no solo hacen un corte del clítoris, sino que también pueden afectar otra parte de la vagina, ¿sí? Pueden ser los labios inferiores, ¿sí? Porque a veces pues la práctica puede ser realizada por una persona que no tenga mucha destreza en la realización del procedimiento, ¿sí? Y lo de la infección se puede dar porque ellas, las parteras, pueden utilizar cualquier instrumento para realizar el procedimiento, que puede ser una cuchilla o hasta, bueno, quizás siempre son cuchillas. Y no lo hacen bajo una técnica séptica, teniendo en cuenta todo lo de la asepsia y antisepsia, se contamina. Como esa es una práctica que ellas pueden realizar y saben, o sea, ellas tienen el conocimiento que es una práctica que no se debe realizar, entonces lo esconden. Si a las niñas le realizaran, porque ellas hacen el corte y luego con una cuchara calientan la cuchara y hacen como una cauterización, ¿sí? Entonces ahí están todas las opciones de que se presente la infección. Como ellas esconden ese procedimiento, si hay una infección y se detectara a tiempo, pues se puede dar antibiótico o alguna remisión, pero como lo esconden, se puede presentar una infección generalizada, una sepsis. Entonces la niña o puede morir por una hemorragia, ¿sí? Porque no solo lo hagan del clítoris, o puede que sí lo hagan del clítoris, pero no hacen la cauterización de la forma adecuada, o por la infección generalizada. Como es algo que esconden, pues entonces no se puede hacer a tiempo el tratamiento que corresponda. Son las dos complicaciones que se puedan presentar. Lo que nosotros hacemos es como un examen físico a las niñas recién nacidas para mirar si se realiza la práctica o no. Ya en la población adulta, sí, se presentó mucho y ellos no, y realizaban la práctica, solo que posiblemente no se les complicaba.